Y hay también colegas que estamos relacionados con este terreno que esta noche estamos pisando. Es una persona que ha estado interviniendo en muchos programas, lo sigue haciendo, ha tenido su programa propio. Hoy a través, si no es de las ondas, a través de internet, sigue emitiendo pues un programa excelente, fabuloso. Un colega que ha intervenido con nosotros pues recientemente, y un colega el que debería de estar, como antes también ha estado Jesús Callejo con nosotros, y ese nuevo colega, ese nuevo invitado, es Santiago Vázquez. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Javier, y buenas noches a todos. Un saludo muy cordial y encantadísimo, como siempre, de estar otra vez aquí en la nave del misterio. Así es, muchas gracias. Pues la verdad que Santiago y yo no hemos hablado para nada de un tema concreto dentro de este especial de esta Semana Santa, de este Viernes Santo 2010, pero sí sé que Santiago tiene muchas historias que contar y muchos datos que nos puede aportar relacionados con la Semana Santa, datos obviamente históricos, pero también de leyendas, de mitos, de costumbres, de ritos, de tradiciones, y todo eso sabemos que Santiago Vázquez lo tiene ahí y nos lo va a contar, ¿a que sí? Hasta donde podamos, hasta donde el tiempo nos lo permita, como siempre. Pues vamos con ello. Mira, yo una de las cosas que más me llama la atención de la Semana Santa, ¿qué celebramos o qué rememoramos o qué recordamos la Semana Santa? Pues se recuerda, como todos sabemos, la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén, una semana antes, ni siquiera una semana antes, de su crucifixión, aclamado por todo Jerusalén, y no solamente todo Jerusalén, sino las personas que habían acudido a la ciudad desde múltiples partes de Israel, y ahí él es aclamado, sentado sobre un pollino, entra, la gente extendía sus mantos para que pasasen sobre ellos, y le reciben realmente como al Mesías. Como al Mesías, y sin embargo, unos días más tarde, acaba crucificado en el Gólgota. Es un contraste interesantísimo, no solamente desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista sociológico, antropológico también, por otra parte, se puede abordar desde diferentes ángulos, porque ¿qué pasó? Es decir, la historia la conocemos, pero ¿qué pasó realmente para que ese hombre, para otros Dios, o la segunda persona de la Trinidad, según el magisterio de la Iglesia, qué pasó para que ese hombre, que estuvo durante cerca de 4 años predicando en su vida pública, sanando enfermos, curando leprosos, algunas resurrecciones de muertos, y sin embargo, acaba de la peor forma posible? La Biblia dice que el crucificado, un crucificado, era un hombre maldito por Dios, y él acaba ahí. Lo que a mí, Javier y queridos amigos, me llama poderosamente la atención, saliéndome de la religión, es ¿por qué Jesús de Nazaret, si echamos mano de los textos canónicos de los evangelios, él sabía perfectamente cuál era su destino? Y lo anuncia por 3 veces a los apóstoles. Les dice que el Hijo del Hombre debe subir a Jerusalén y que allí será entregado en manos de los gentiles, que será torturado, abofeteado, humillado y finalmente crucificado. Él lo sabía. En Getsemaní, después de la última cena, el jueves por la noche, aunque hay discrepancias porque otros dicen que fue el martes, en realidad nos llevaría muy lejos, en la última cena, él ya sabe perfectamente, él ya sabe lo que le espera. Jesús cayó en un mutismo prácticamente absoluto, los apóstoles no entendían nada, porque no esperaban ese desenlace, y todo ese silencio se rompe cuando le dice a Judas, las famosas palabras de Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y de ahí se van a Getsemaní. Y ahí, en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, que era uno de los lugares favoritos de Jesús, le gustaba mucho ese lugar, estar allí. Los apóstoles, dice el texto, que estaban dormidos, abotargados, cansados, cargados, dice. Y él se retira a orar. y entra en agonía. Dice el texto que sudó sangre. Si echamos mano de la sábana santa, en efecto han sido diferentes especialistas que han estudiado el cuerpo de ese hombre, de la síndone, y sí que parece, aunque no está confirmado al 100%, no vamos a echar las campanas al vuelo, digamos las cosas como son, sí que hay indicios de que ese hombre pudo sufrir una hematoidrosis, que es como se llama, que es un fenómeno conocido en el campo de la medicina, y que se da en situaciones de dolor extremo, ya sea físico o psíquico, y se ha producido, si bien es raro, pero se puede producir. Pues bien, ese hombre, ese Jesús de Nazaret, ese nazareno, no se escapa. Podría perfectamente haberse escapado, salir corriendo, perfectamente. Hay una tradición, por ejemplo, el tema es amplísimo, claro. Hay una tradición muy antigua, que data del siglo IV aproximadamente. Tenemos por un lado a Eusebio de Cesarea, el historiador. Tenemos por otro lado las actas de Adai o de Tadeo, Evangelio Apócrifo. Y tenemos el libro, el Itinerarium, en latín, el itinerario de la peregrina Egeria, que era una monja. Pues bien, estas tres fuentes dicen que, en efecto, en la ciudad de Edesa, donde se cree que estuvo la sábana santa que se llamaba Mandilión, por aquel entonces, o Mandilión, hubo unas cartas durante mucho tiempo en las que el rey Apacar V de Edesa había escrito a Jesús a través de un emisario suyo, Ananías, y le había mandado una carta que Jesús leyó según esta versión de estas tres fuentes, y él le contestó, porque el rey le decía, este rey padecía la lepra negra, y le decía no solamente que quería que le curase, que había oído hablar de él cosas maravillosas. Bueno, pues como decía, simplemente por resumir, esas dos cartas estuvieron en Edesa, y tanto Eusebio de Cesarea como la peregrina Egeria, que dice que las vio aproximadamente hacia el 300 y pico, y las actas de Adai la mencionan. Y claro, Apagar V le dice, ven aquí que yo te voy a proporcionar en mi ciudad, en Edesa, todo lo que necesites, y nadie te va a poner una mano encima, nadie te va a matar. Sé que los judíos te buscan para, sobre todo los sacerdotes, para, le dice a través de su emisario en la carta, que te buscan para matarte, que no te quieren, que te odian. Y Jesús le responde, según esta versión, en carta dictada, no manuscrita, sino a través del emisario, le responde que él debe cumplir con su misión, que él debe cumplir con la misión que el Padre le ha encomendado y que ha de morir. Y que ya le enviará, le dice, a uno de sus discípulos que le sanará a él y que convertirá a Edesa, como así fue, uno de los primeros reinos o ciudades que se convirtieron al cristianismo más pronto. Por lo tanto, yo dejo la pregunta ahí, Javier, porque a mí me llama muy, muy poderosamente la atención por qué ese hombre, ese Jesús de Nazaret, que evidentemente la persona que diga actualmente que si hay, y es que todavía el otro día una persona me preguntaba, en fin, hay que contestar a todo el mundo, y no todo el mundo tiene obligación de saberlo, pero me preguntaba si realmente Jesús existió como personaje histórico. Es decir, eso no se puede ya a estas alturas plantearse, porque hay muchas fuentes históricas que, si bien son referencias breves, pero sí que es cierto que le mencionan, y le mencionan de una forma clarísima. Tenemos a Tácito, tenemos a Suetonio, tenemos a Plinio el Joven. Es decir, el propio Talmud de los judíos habla de Jesús de Nazaret, donde dice que hacía sus milagros, con lo cual reconocen ya implícitamente que hacía milagros, que esos milagros los hacía por brujería y por hechicería y con el poder del demonio, dice el Talmud, y cosas un poco, en fin, más que pueden en algunas personas con unas creencias religiosas profundas afectar. Dice el Talmud, sencillamente, que Jesús de Nazaret era el resultado de la unión de su madre María con un soldado romano. Eso es lo que dice el Talmud. Es decir, que las referencias históricas no cabe ninguna duda. Por otra parte, desde un punto de vista, como decía antes, sociocultural, hubiera sido totalmente imposible que un movimiento cristiano que nace en el seno del judaísmo, una secta, una pequeñísima secta, perseguida, muy perseguida, de unos hombres que la mayor parte de ellos eran no estaban preparados, no eran personas versadas, ni eran unas personas cultas, me refiero a los apóstoles. Sin embargo, ahí algo ocurrió, que esto nos llevaría horas y horas, y quizás un ciclo de conferencias para hablar del tema. El querigma apostólico, que es así como se conoce en teología, es la predicación de los apóstoles una vez que Jesús ha resucitado. Ellos van el domingo de resurrección a la tumba, concretamente las mujeres, aunque sobre este punto también hay discrepancias, porque no los cuatro evangelios se ponen de acuerdo. La que sí estaba seguro, que la mencionan los cuatro, fue María Magdalena. Las demás, hay discrepancias entre los textos. Pues bien, se encuentran en el sepulcro vacío, y como dicen los textos no testamentarios, ahí estaba los lienzos, porque se ha traducido mal en Juan, hablan de vendas y de bandas. El término que se emplea es ozonia, que significa lienzos, no que iráis, que sería vendas. Por lo tanto, se encuentran, dice Juan, que él, si creemos que ese Juan, el que escribió el Evangelio, era el apóstol, y Pedro, cuando María Magdalena les dice, el Señor ha resucitado porque está vacío el sepulcro, van corriendo, y se agachan, hay unas escaleras, tumba de la época, excavada la roca. Y cuando entran, se encuentran con los lienzos allanados. Esa es la traducción correcta del Códice Sinaiticus, también del Alexandrinus, hay dos que son del siglo IV, y dice que estaban los lienzos como allanados, como aplanados, es decir, caídos, vacíos. El cuerpo se había volatilizado, había desaparecido, y eso que Pilato había encargado poner una guardia porque se lo pidió el Sanedrín. Le dijeron, ese impostor le dijo en vida que resucitaría el tercer día. Pon una guardia, no vaya a ser que vengan sus discípulos, roben el cadáver y digan después que ha resucitado. Pues bien, allí pusieron la guardia, y el texto de Juan narra lo que pasó. Estaban los soldados haciendo guardia el domingo por la mañana antes de amanecer, de madrugada, y dice el texto que hubo una explosión de luz, por así decir. Un ángel, habla de un relámpago, la luz de un relámpago, el brillo, ¿no? Y que la piedra, una piedra redonda, que había que mover entre 4 o 5 hombres porque pesaba muchísimo, se removió sola. Y los soldados, dice el texto, que cayeron aterrados como de miedo al suelo, por lo que vieron. En definitiva, pues lo que predican estos hombres, estos apóstoles, y exceptuamos a Judas, que se suicidó, se quitó la vida, pues era el querigma, y el querigma era que Jesucristo, Jesús de Nazaret, había resucitado. Ese es el centro de la cuestión, y por supuesto, en estas fechas tan señaladas, es el centro dogmático del cristianismo, se crea o no. Es decir, porque claro, dentro del cristianismo encontramos muchísimas vertientes, no solamente la católica, está la protestante, y dentro de la protestante también hay otros grupos, igual que dentro de la católica, y luego encontramos otras doctrinas, como por ejemplo el espiritismo cristiano, que sin pertenecer, ni mucho menos, ni compartir muchísimas de las creencias de la Iglesia Católica, creen en Jesús de Nazaret, si bien no como hijo de Dios, pero sí como el ser más excepcional que ha pasado por este planeta. Santiago, sí. Aquí en el estudio se encuentran los compañeros habituales, Paco Buitrago, José Fernando sí. Caballero, pero también están sí. otros buenos amigos que nos han acompañado en otras ocasiones, como es Salvador Sandoval, que es licenciado en Filología Clásica, y también sí. doctor en Historia, Juan Francisco Jordán Montés, que te sí. están escuchando. Y voy a pasarles a ellos el micrófono para que, si a ellos les parece perfecto, pues que comenten. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, hola, Santiago. Buenas noches. Yo quería comentar una cosa a propósito de un dato interesantísimo que han mencionado, y a propósito de esos lienzos, en griego taozonia, que tú has dicho que habría que entender en el texto que se encontraban allanados o aplanados. Y efectivamente, parece ser, según las últimas investigaciones de muchos exegetas, que habría que entenderlo así. En las traducciones habituales, parece que la Vulgata ha tenido un peso muy grande, porque la Vulgata traduce el participio queímena, que significa allanados o aplanados, lo traduce como posita, es decir, puestos, colocados. Sí, sí, sí. Pero hay un dato aquí que hay que tener en cuenta. Cuando entran los apóstoles, entra primero Pedro, luego entra Juan, sí. dicen que vieron y creyeron. Es decir, ¿cómo es? ¿Por qué vieron y creyeron? Por el simple hecho de ver allí unos lienzos Exacto. echados encima de aquel lugar. Pues precisamente porque los lienzos seguramente lo que vieron es que se habían desinflado. Yo he visto esta traducción. Es decir, sí. Los lienzos se habían desinflado, como si el cuerpo que poco tiempo antes estaba envuelto en ellos se hubiese evaporado, se hubiese volatilizado. Eso es un dato muy a tener. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Esa es la traducción correcta, exactamente. Y no solamente eso, sino que también, como se sabrá, hay otro elemento que menciona Juan, el texto de Juan, y es el sudario que había estado, dice, sobre la cabeza. Traducción errónea. No es el sudario que había estado sobre su cabeza, sino enrollado alrededor de su cabeza. Y dice, y puesto, apareció aparte en su propio lugar, en el lugar que le correspondía. Sí. Se cree, digo se cree porque no se ha confirmado, no hay una confirmación categórica, que ese sudario que muy bien pudo cubrir el rostro, como prescribía la ley, del traslado del de la cruz al sepulcro, bueno, pues ese sudario es muy posible que se plegase en varias partes, y para evitar algo tan desagradable como es la rigidez de la mandíbula, del rigor mortis, de la rigidez cadavérica, vaya, se le anudó. Por eso, en la sábana santa, lo uno ahora con la sábana santa, en los laterales de la cara, sí, yo la tengo delante ahora mismo, el rostro de la sábana santa aquí en mi despacho, y en ambos lados de la cara hay un espacio oscuro, vacío, no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Pues se piensa, como digo, no confirmado, que ese sudario estaba anudado, es decir, por debajo de la barbilla y atado arriba para evitar precisamente la rigidez de la mandíbula, para que no se abriera la mandíbula. Y dicen que el que hay en Oviedo tiene muchas posibilidades de ser el auténtico. Sí, por supuesto que sí. En efecto, lo interesante de este asunto del sudario de Oviedo, yo creo que se hará con el tiempo. Todas las cosas de palacio van despacio, pero yo creo que se hará, es hacer una comparación in situ de lo que se ha encontrado en el sudario de Oviedo, que tiene una historia incluso quizás más acreditada que la propia sábana santa. Hacer una comparación, un estudio comparativo, aunque se ha hecho, pero no in situ, claro. Hacer un estudio comparativo y saber, por ejemplo, si la sangre que hay presente en el sudario de Oviedo, que es lo único que hay aparte de algún fluido más, pero no hay impronta como en la sábana santa, si la sangre se podría llegar a saber si es la misma sangre que aparece en la sábana santa de Turín. Esto sería interesantísimo, claro, porque si ambas sangres coinciden, quieren decir que brotaron del mismo cuerpo. Entonces nos encontraríamos con ese sudario que menciona San Juan en su Evangelio, que estuvo alrededor, enrollado alrededor de su cabeza, y que allí estaba también en el sepulcro, ¿no?, cuando fueron los apóstoles Pedro y Juan. Y buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches. Bueno, yo para empezar tengo bastantes argumentos que pueden hacer pensar que Cristo no existió, igual como lo mismo que hay con lo que sí existió. A mí lo que me llama mucho y poderosamente la atención es ya no solo la vida de Cristo, sino quién fue el publicista que elevó el catolicismo al nivel que está hoy en día. O sea, Constantino. ¿Cómo se transmitió? Constantino. Ya, pero sí, aunque eso está bien, pero en este caso yo creo que aquí hay algo más. Hay algo más, hay algo que caló hondo en la gente y fue mitológico en principio y posteriormente fue real. Pero yo creo que esto me llama mucho la atención, ¿no? Porque los coetáneos, los que estuvieron compartiendo con Cristo, supuestamente los apóstoles, los que estuvieron cercanos a él, esos fueron los que sembraron una semilla de tal forma que fue impresionante, ¿no? Cómo llegó a crecer, a desarrollarse, y aunque luego, como tú dices, Constantino lo relanzó, pero sin embargo, esa primera semilla, ¿cómo se hizo, ¿no?, aquello? Es interesantísimo y da para otro ciclo de conferencias, ¿eh? Claro, otra historia. Pero ¿no? voy a darte, si me permitís, brevemente mi opinión. Tengamos en cuenta que aquellos hombres, los apóstoles, una vez que se produce, siempre, lógicamente, siguiendo lo que dicen los textos, claro, evidentemente, claro. No tenemos otra cosa. Exactamente. De momento. Exactamente. Bueno, pues ocurre algo que ya es histórico, es decir, que se convierte en algo histórico. Y es que he hablado antes de algo, he hablado del querigma. Los que estáis ahí, pues sabréis perfectamente lo que es, algún oyente a lo mejor no. El querigma, por resumir, es el centro de la predicación de los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Mi planteamiento es el siguiente, y lo dejo ahí. No voy a entrar, porque tampoco hay tiempo, además, para debatir sobre el tema. Pero mi planteamiento es este. Aquellos hombres, los apóstoles, que ni siquiera estaban al pie de la cruz, que le siguieron, si es que le siguieron, porque no hay datos en los textos, dice desde lejos en algún punto. Algunos apóstoles es posible que vieran la crucifixión desde lejos, por miedo. Pedro le niega por tres veces. ¿Qué pasó ahí? Se esconden, salen despavoridos en Getsemaní cuando aparece Judas con todos los las antorchas de los fariseos y perdona que te haga un inciso, es que estás llegando donde yo quería que llegaras. No, pero, si ellos huyeron y rechazaron a Cristo, ¿cómo pudo ser que sembraran aquella semilla? Si me permites, claro, salen despavoridos, apresan a Jesús, le matan. Y ellos permanecen desde el viernes a las 3 de la tarde, que dice el texto que muere, a la hora nona, permanecen totalmente encerrados porque tienen miedo, mucho miedo, de que les cojan y les hagan exactamente lo mismo que a su maestro. Pero, ¿qué pasa ahí? Es decir, ¿cómo es posible, y ahora ya pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles, qué pasa ahí? Hablo históricamente, es decir, hay un cambio en los apóstoles. La explicación neotestamentaria es, y exegética, es que Jesús resucita y, como dicen los textos, se aparece ante ellos por varias veces y le ven resucitado. Y pasan de un miedo y de un pánico atroz, pasan a lanzarse a las calles de Jerusalén, a curar enfermos, a devolver la vista a los ciegos y demás. Es decir, ahí ha pasado algo. Ahí ha ocurrido algo que a esos hombres les ha transformado. Se ha producido ahí una transformación muy profunda. Y eso es precisamente lo que huele mal en el asunto, ¿eh? No, la explicación teológica... Sí, a mí sí me lo parece. Es contradictorio, sí. Y hay que decirlo. Yo creo que es precisamente claro. Lo que mejor huele. Es decir, lo que transforma a esos hombres... ¿Es que se aparezca Jesús o a qué parte te refieres, Salvador? Y Santiago es el encuentro de esos apóstoles que estaban asustados, estaban atemorizados... Con Jesús muerto. Con el resucitado. Vale, pero tú crees eso es así, ¿no? Claro. O sea, literalmente, como estamos... Es que hablando. Ellos... Como tú dices, solo tenemos los textos. Eso es lo que dicen los textos. Claro, pero deja a Santiago. Es una opinión muy muy personal, pero que se desprende del estudio de los textos. Eso es exégesis pura. Es decir, la realidad, y todo se ha dicho, la realidad no porque lo diga yo, estoy hablando de teólogos reputadísimos y de exégetas y hermeneutas reputadísimos. La realidad es que los apóstoles, y lo encontramos en los textos muchas veces, no entendían muchas veces a Jesús. Y los apóstoles no creyeron que Jesús había resucitado. Sencillamente, no creían en la resurrección de Jesús. Por eso se tiene que presentar, y estando las puertas y las ventanas cerradas, se apareció en medio de ellos y les dijo: Shalom, la paz con vosotros. Y les dice: no tengáis miedo, que no soy un fantasma, soy yo. Ver mis manos y mis pies. Y cuando Tomás se lo cuentan que no estaba, dice: si no meto mis dedos en sus llagas, no lo voy a creer. Bueno, luego para aceptar eso hay que aceptar la resurrección de Cristo. Para aceptar eso. Es que es el centro del cristianismo, claro. Evidentemente. Ya, pero bueno, pero escúchame, no es científico eso que estás diciendo. Bueno, vamos a ver, claro. Vamos a ser, si somos científicos, no tenemos que creer nada de eso. La religión, es decir, a Dios no le podemos meter en un tubo de ensayo. Claro. Es decir, teología y ciencia... Pero antropología y historia es científico, ¿no? Bueno, es que precisamente... Bueno, es que a lo mejor estoy perdido. El estudio sociocultural, ya dejo la teología a un lado, nos indica claramente que ahí, en el año 30, que fue el año 30, se cree que en el 30 o en el 33, muy posiblemente, casi con toda seguridad, el año 30... con el desfase de Dionisio el Exiguo, cuando hizo el cambio de calendario, el menos 7, Herodes, en fin, es un poco largo y supongo que a lo mejor hablaréis después del tema. Bueno, pues ahí ha pasado algo, es decir, ¿cómo es posible que si el cristianismo está basado en un mito de alguien que no existió nunca, ¿cómo es posible que dentro de un judaísmo, que además era un judaísmo controlado totalmente por el Sanedrín, por los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo, ¿cómo es posible que un grupo de pescadores, un recaudador de impuestos, un revolucionario como era Simón Zelote, cómo es posible que el cristianismo se expandiera de esa forma y haya sobrevivido 2000 años? Yo me cuesta mucho creer, respeto, por supuesto, como no tu opinión, como compañero y como estudioso del tema, la respeto profundamente. No la comparto, no la comparto, porque, sencillamente, y termino, aquellos hombres se estaban jugando la vida, y cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y nos cuenta Lucas el pasaje de Gamaliel, que era un respetadísimo fariseo y maestro, que fue el maestro de San Pablo, de Pablo de Tarso, les dice, estando Pedro y Juan apresados, a los demás, dejemos a estos hombres, porque no vaya a ser, porque hacen milagros. Y ellos veían que estaban ante algo que les desconcertaba, porque sanaban a los ciegos, se resucitaban muertos, había el famoso fenómeno de glosolalia que narra al principio de Hechos de los Apóstoles. Y dice Gamaliel a los demás, vamos a soltarles, no sea que esto sea cosa de Dios, porque si no es cosa de Dios, dice Gamaliel, si no es cosa de Dios, esto se va a desvanecer, como pasó, y menciona a Teudas, que había sido un falso mesías, como había muchísimos en la época de Jesús, que este es otro dato interesantísimo. Es decir, en aquella época, en el Israel del año 30, realmente proliferaban los falsos mesías, que se proclamaban a sí mismos como enviados por Dios, el Hijo de Dios y el Mesías. Hubo muchos, y el texto menciona a un tal Teudas que tuvo cerca de 500 seguidores y aquello desapareció. Y es lo que dice Gamaliel, si esto es cosa de Dios, evidentemente estamos luchando contra Dios, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios, pero si es cosa de los hombres, esto se desvanecerá, vamos a soltarles. Es decir, tenía miedo, tenía miedo, sencillamente. Yo no me baso, y mi planteamiento no es teológico, es parto de una premisa puramente, por una parte histórica, porque lo he dicho antes, y ahí tenemos compañeros que lo pueden corroborar. Históricamente encontramos historiadores que hablan de Jesús de Nazaret, ¿eh? Sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver. No, eso forma parte de una creencia que se tiene, y para unir la historia que tú estás diciendo es necesario la resurrección, ¿no?, para llegar a esa conclusión que tú propones, ¿no? Yo no entro ahora mismo en la resurrección. Bueno, pero defendiendo mi hipótesis. Pero el pegamento que necesitamos Jesús, para el cambio en los apóstoles, para que de ese cambio que tú hablas de los apóstoles, digamos, huyendo para no ser, relacionados con Cristo, a otro cambio que es el de sembrar esa semilla de tal manera que fuera tan sumamente populoso, porque a pesar de que haya existido o no Jesús, sigue siendo igual de sorprendente. Si no ha existido, es importante, porque claro, han hecho una historia de la nada. Es una contradicción en términos, eso es imposible. No, pero quiero decir que en cualquiera de los casos, es que casi queda igual que exista o no Jesús. Lo importante ha sido la forma... No da igual, en mi opinión, no da igual. Bueno, pero a mí, en mi caso sí, porque yo creo que es un ente. Es un ente, porque además luego se demuestra que resucita, y eso es un ente, ¿no? Entonces es algo etéreo. Vamos a dejar que Salvador se quiere comentar. Sí. Claro. No consigo seguir el razonamiento de Paco, vamos a ver. Tú has dicho antes que probablemente la figura de Jesús, la figura histórica de Jesús, no haya existido. Lo has dicho antes, que tiene mucho argumento. Lo que pasa es que vamos a entrar en un tema... No vamos a estar en ese tema. Simplemente, como tú has dado tu opinión, pues quiero yo también expresar la mía. Simplemente, claro. Antes ha hecho alusión Santiago a una serie de datos que tenemos en historiadores romanos, incluso en algún historiador judío como Flavio Josefo, incluso en el propio Talmud, que son testimonios de autores que no son cristianos. Pero se hacen eco de una historia que conocen. Se hacen eco de una historia que estaba allí y que la conocía. En el caso de Tácito, es un historiador romano que estaba en Roma y que se hace eco de una historia que se conocía, que se sabía y de la que había probablemente noticias en algún archivo romano. Incluso da el dato de que murió en tiempo de, o sea, que fue crucificado siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Pero aparte de esos datos, que para mí y para, vamos, yo no soy nadie en este campo, pero sí que hoy día la mayoría de investigadores, yo creo que la inmensa mayoría, casi todos están de acuerdo en que son datos suficientes para sostener que la figura de Jesucristo es histórica, sin duda alguna. Pero yo oí precisamente a un historiador ateo un razonamiento que me convenció incluso más que todos estos datos de historiadores de aquella época, y es el hecho de que sería imposible explicar el cristianismo sin la figura histórica de Cristo. No se puede explicar. Pues es imposible. Y las fricciones que tuvieron al principio judíos con los cristianos, sí, sí, a los judíos les había bastado con decir, si estáis hablando de un fantasma, de un personaje que os habéis inventado, pero no fue así. Claro. En ningún caso, ni siquiera un filósofo pagano como Celso, que escribió un demoledor discurso contra los cristianos, jamás esgrimió ese argumento. Él intentó desmontar punto por punto la fe de los cristianos, pero jamás usó ese argumento de la no existencia histórica de Cristo. Luego, eso es una duda que ha surgido en un determinado momento en algunos historiadores que yo creo que no tenía base ninguna, y de hecho hoy día prácticamente yo creo que casi todos están de acuerdo en que la figura de Jesús es una figura histórica. Pero ¿no? como se ha dicho, si me permites brevemente un inciso, claro. Hablamos de su existencia histórica, pero es que también se ha llegado a decir que realmente Jesús de Nazaret no murió en la cruz. Bueno, esto viene desde los años 70, cuando Faber Kaiser publicó su famoso libro, Jesús vivió y murió en Cachemira. Siegfried Obermeier, otro autor, publicó un libro de muy parecido título, apoyando la misma hipótesis de que Cristo realmente sí, que por supuesto existió, pero que también fue crucificado, pero que se recuperó de sus heridas y que se marchó a Cachemira. Esto se ha planteado, es decir, también se plantea, por un lado, que no existió, y por otro lado, sí existió, pero no murió en la cruz. Es decir, si no murió en la cruz, teológicamente hablando, no hubo redención. Si no murió en la cruz, evidentemente no hubo resurrección. Porque lo que diferencia, y ahora estoy en el campo de la teología, lo que diferencia a Jesucristo del resto de los profetas, no solamente de la religión judaica o judía, sino de los profetas en general, o enviados, como se quiere llamar, es que Jesús de Nazaret resucita. Ah, claro, pero ahí está el detalle. Evidentemente, si uno bueno, crea un personaje no y quiere diferenciarlo... De Dios, bueno, pero ya, pero es que entramos que otra vez... No entiendo por qué nos tenemos que cerrar las vestiduras y cerrarnos en banda para no aceptar que Dios pudiera encarnarse en Jesús de Nazaret no, y si poder yo no, resucitar. Yo no estoy cerrado en banda, yo creo que es al contrario. Para mí, creo que hay una serie de hipótesis, como tú muy bien has dicho. Está la hipótesis de que murió en la cruz, otra hipótesis de que murió en Casemir, otra hipótesis de que Jesús tuvo unos años perdidos que no se sabe dónde se metió. Hay muchas hipótesis, está pero claro, es que, pero también dentro de esas Paco, hipótesis Paco, hay que incluir que no existiera. El puro razonamiento histórico del desarrollo histórico del cristianismo desde los orígenes nos lleva, pero claramente, lo ha explicado muy bien el compañero anterior, nos lleva claramente a deducir, pero vamos, de una forma rotunda, que en efecto Jesús de Nazaret no solamente existió, sino que yo voy a ser un poco más sibilino, no voy a decir que resucitó. Algo pasó, algo ocurrió, algo importante sucedió en esa Jerusalén del año 30. Yo voy a dejar ahí la pregunta para que los oyentes también tengan su opinión, como es lógico. ¿Realmente creéis que unos hombres... Y hablo ahora de los apóstoles, y no solamente de los apóstoles, sino de sus seguidores en general, porque a Jesús le seguía mucha gente. No todo el pueblo judío estaba en contra de Jesús. ¿Creéis que esos hombres realmente se jugarían la vida como se la jugaban constantemente por una mentira? Oye, es que tenemos, por favor, tenemos en los testimonios, y eso también hay referencias históricas, de la muerte de Pedro y Pablo en Roma. Es decir, a Pedro Pedro es crucificado. Bueno, es como crucificado. Muchos otros cristianos, está claro. No, pero claro, pero ¿cómo iba a llegar a una crucifixión dando su vida por una mentira, por un señor que nunca conocí, que nunca existió? Él hablaban todos del maestro, del rabí. Es que no tiene sentido, es que no hay por dónde cogerlo, Paco, bueno, también ¿verdad? Daban su vida por Yahvé, y ¿quién no, conoce a Yahvé? Daban su vida porque, por claro, Jesús de Nazaret, no por Estamos Yahvé, hablando de cosas no sé, yo creo que esto es una hipótesis como otro cualquiera. Evidentemente y hasta que no se demuestre que una cosa es de una forma o de otra, creo que cabe esa posibilidad. ¿Por qué no? ¿Por sí, qué no? Paco, estamos de acuerdo, pero toda hipótesis necesita basarse en argumentos. Bueno, yo no me baso en que Cristo resucitó para justificar otra cosa. No. Toda hipótesis ojo. Necesita basarse en argumentos. Ya. De acuerdo en que... pueden ser teológicos, claro, también, cuidado. En el momento de la resurrección no había allí ningún reportero con su cámara grabándola o no había ningún notario levantando acta, eso está claro. Si claro. te refieres a eso con que no tiene apoyo científico, de acuerdo. Bueno, y también aquí hay muchos textos de esos apóstoles que están basados en culturas mucho más antiguas, bueno, como la egipcia. Vamos a centrarnos. Claro, vale. Está claro, como he dicho, que no había allí nadie grabando ese hecho, ni un notario levantando acta, pero sí que eso que ocurrió tuvo unas consecuencias históricas palpables. Exactamente. Sí, entonces, nadie ha logrado explicar hasta ahora cómo se pudo producir ese cambio en los apóstoles, como ha explicado antes muy bien Santiago, ese cambio del miedo, del temor... La transformación interior. Esa transformación, si no es porque se dio el acontecimiento de la resurrección, no se ha explicado suficientemente o con suficiente claridad, si no es echando mano de la resurrección. Y mire que ha habido hipótesis, pero ninguna ha tenido éxito. Lo que sí es cierto, Santiago, es que tus comentarios, tu exposición suscita muchísimo interés, despiertas esa llama interior en cada uno de nosotros y sobre todo que las creencias salen ahí a relucir, ¿no? Sí, en efecto. Pero al margen, Javier, de la creencia, yo tengo que decir, y lo digo públicamente porque lo he dicho muchas veces, yo no soy católico, ni católico practicante, ni siquiera católico, porque para ser católico hay que aceptar todos los dogmas de la Iglesia Católica. Uh-huh. Cuando una persona, ya no cree en ese dogma, no se puede decir que esa persona es católica. Es decir, yo no creo en la existencia del infierno eterno, por ejemplo, yo ya no soy católico. El claro. católico tiene que aceptar todos Todo. Los dogmas de la Iglesia Romana que enseña en su magisterio. Por lo tanto, no es un planteamiento puramente espiritual. Es como bien decíais ahora mismo, una deducción histórico-sociocultural. Se puede resumir muy bien de esta forma. Y nada más, es decir, es que cualquier hipótesis, como bien sabéis y como decía Paco, pues en efecto, cualquier hipótesis es viable y se puede plantear. Y es cierto que siempre que se habla de Jesús, pues hay polémica, porque es un personaje que despierta la polémica y recordemos que es un personaje que cambió, para unos para bien, para otros para mal, pero cambió el rumbo de la historia. Cierto. Y ha dividido el calendario occidental en antes y después de Cristo. Algo tendría Cristo que no ha tenido nadie más para cambiar la historia del mundo. Era un humilde, según nos dicen los textos, un humilde carpintero de Nazaret. Desconocemos totalmente, a pesar de los textos de Roerich y de Notovich y demás, desconocemos lo que hizo en su vida oculta, que es interesantísimo también hablar del asunto. Lo desconocemos, aparece ya en el Jordán, se bautiza, se va al desierto y después ya entra en escena y empieza a predicar. Y él lo profetizó, que iba a resucitar, cuando le dice a los fariseos, les dice, destruir este templo, está en el templo, y dice, destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y empiezan a reírse de él. Y dice, ¿pero qué estás diciendo? Si esto ha tardado 46 años en edificarse, ¿cómo lo vas a construir tú en 3 días? Y claro, dice el texto, hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, destrúyeme, mátame y en 3 días resucitaré. Lo dijo por activa y por pasiva, Jesús de Nazaret. Y como he comenzado mi exposición, él sabía perfectamente lo que le esperaba. Él lo sabía claramente. Sabía que iba a caer en manos de los romanos, en manos de gentiles, que le iban a entregar los suyos, los judíos, y que iba a acabar crucificado, que iba a morir crucificado. Y también, ahí están los textos, que iba a resucitar. El creer ya en la resurrección o no, eso ya forma parte de cada uno, y cada uno tiene derecho a pensar en lo que quiere, evidentemente. Yo, personalmente, y me mojo, y no tengo ningún problema en hacerlo, porque es algo que he meditado desde hace muchos años, a pesar de que no soy viejo, pero desde muy jovencito me lo planteé y lo tengo clarísimo. Es decir, para mí Jesús de Nazaret es un punto y aparte. Como decía don Germán de Argumosa, que tenía un concepto de Jesús muy interesante, a Jesús de Nazaret hay que darle de comer aparte. Esto es una frase literal de don Germán de Argumosa. Él le llamaba mi gran amigo. Hay que darle de comer aparte porque no es semejante a ninguno de los demás y no es fanatismo religioso. Si encontramos, por ejemplo, a Mahoma, que es respetadísimo, pero Mahoma tiene una vida muy diferente a la de Jesús. Y bueno, a pesar de que el Corán diga que ascendió al cielo en un caballo blanco, pues bueno, evidentemente ahí se encuentran más elementos. Sin negarlo, yo no niego el Corán, pero sin negarlo, pensar que se elevó en un caballo blanco y se fue al paraíso con Alá, pues evidentemente suena más mitológico a lo que realmente ocurrió con Jesús de Nazaret, que fue crucificado por los romanos y que algo pasó en ese sepulcro de José de Arimatea que cambió el rumbo de la historia. Muy bien, Santiago, periodista, investigador, magnífico, colega y sobre todo excelente divulgador que acaban de escuchar, que ha tenido a bien el estar con nosotros esta noche en este especial programa, ya sabes, Viernes Santo 2010, el lado misterioso de la Semana Santa, y que siempre pues es un grandísimo placer contar contigo. Pues el placer es mío, Javier, ya sabes que estoy muy a gusto con vosotros, el debate creo que ha sido interesante, que quede claro, que siempre lo digo y siempre lo he practicado. Siempre respeto todas las opiniones y, como no, las de Paco, las de cualquier compañero. Todo el mundo tiene derecho a tener su punto de vista y no hay que inculcar la creencia. Voy a cerrar con estas palabras. La creencia no se inculca, la creencia no se impone, porque sí, por la fuerza. La creencia se escoge libremente, porque la fe es libre y debe ser libre, y cada uno debe creer en lo que quiera. Estamos en Semana Santa, estamos en unas fechas muy señaladas para los que creemos en Jesús. He dicho antes que no soy católico, no soy nada en realidad. Voy de por libre, soy un buscador, como hay muchos, pero sí que tengo claro una cosa. Aquí en mi despacho tengo a Jesús, el rostro de la síndrome de Turín, y yo creo profundamente las enseñanzas de Jesús. Que fuese Dios, el Hijo de Dios, o un profeta más, o que fuese un hombre más, eso ya, que cada uno tenga su opinión. Os mando un abrazo muy fuerte. Y Javier, os agradezco muchísimo vuestra invitación al programa, que para mí siempre es todo un honor. Muy bien, pues decirte una cosa más para terminar, y ya que estamos en estas fechas, sí, que esta nave del misterio llamada Otros Mundos te tiene una gran estima y sobre todo un cariño inmenso. Muchas gracias, buenas noches. Pues es recíproco, Javier, yo también. Un abrazo muy fuerte para vosotros en el estudio y para todos vuestros numerosos oyentes. Un abrazo. Muy bien, igualmente, buenas noches. Adiós, gracias, Javier, buenas noches. Otros Mundos.